sabes, Catalina, cómo yo sufro, vida mía. Ay, tú no sabes, Catalina, cómo yo sufro, vida mía. Porque si tú ya no me quieres, ay, yo me voy de Montería. Porque si tú ya no me quieres, ay, yo me voy de Montería. Ay, mira, mira, Catalina, tú no me pongas mucho cebo. Porque si anda molestando, ay, yo me voy de Cincelejo. Porque si anda molestando, ay, yo me voy de Cincelejo. Catalina, cómo yo sufro, vida mía. Porque si tú ya no me quieres, ay, yo me voy de Montería. Porque si tú ya no me quieres, ay, yo me voy de Montería. We'll be right back.